Entonces el tema de hoy son las resurrecciones y la pregunta que yo les estaba haciendo era la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la reencarnación y la resurrección? Y quería escuchar sus opiniones. Sí, les decía que la reencarnación es una experiencia religiosa que después de la muerte biológica se puede vivir en un cuerpo diferente, no necesariamente otro cuerpo humano. Y la resurrección, como la Biblia nos lo enseña, es que nuestros cuerpos vamos a resucitar en nuestro mismo cuerpo, nomás en una versión mejorada, en un supercuerpo incorruptible. ¡Wow! ¡Qué bien lo dijo, eh! ¡Excelente! Lo dijo mejor de lo que yo lo hubiera dicho. Gracias, Martín. Bueno, entonces está muy claro así como lo dijo Martín. Es más, se me hace que tú vas a dar la clase de hoy. A ver, vamos a seguir. No se crea, no se asuste, Martín. ¿Qué enseña la Biblia? Pues sí, la Biblia enseña que hay resurrección. La Biblia no enseña la reencarnación. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué es importante el tema de la resurrección? Vamos a considerar, pues, algunos versículos de Primera de Corintios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 15. Si tienen Biblia, vayan, y si no, pues aquí yo lo voy a buscar también. Vamos a ver el versículo 2. Jesús García, buenas noches. ¿Podrías leer el versículo 2 aquí en la pantalla? Gracias. Por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Entonces, si nosotros creemos en la resurrección, dice, también son salvos. Es decir, la resurrección es un tema muy importante porque la salvación está asociada con ella. ¿Por qué es importante? Por cuestión de la salvación. Versículo 3, ¿alguien más? Porque primeramente he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y el 4. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Razón número 2. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque cumple las escrituras. ¿Está claro? Ahora, toda la base de todas nuestras creencias son las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay resurrección, entonces las escrituras no son confiables. ¿Está claro? Siguiente razón. Siguiente razón. Versículo 14, por favor. ¿Alguien más que lea? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Muy bien. Entonces, el versículo 14 nos dice que la resurrección es importante porque le da sustento a nuestra fe y a nuestra predicación, o sea, a nuestro ministerio. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué es importante? Porque sustenta nuestra fe y nuestro ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir a la siguiente. Versículo 17, por favor, otra persona. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también la resurrección es muy importante porque de ella depende el perdón de nuestros pecados. Además de nuestra fe, también nuestro perdón. ¿Está claro? ¿Sí? Versículo 18, ¿qué dice? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, otra razón por la que porque la resurrección es importante, porque es, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque de ella depende la vida eterna de los creyentes que ya fallecieron, ¿cierto? 28, por favor. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ok, entonces, si Cristo resucitó, dice, entonces Él va a ser el Señor de todo, porque todo va a ser sometido a Él. Pero si no hay resurrección, Entonces, no hay señorío de Cristo. ¿Está claro? Entonces, otra razón. El señorío de Cristo depende de ella. ¿De qué es ella? De la resurrección. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Verdad? Sí. Si Cristo no resucitó, entonces no es el Señor. ¿Ok? Nosotros estamos sirviéndole a alguien que no se lo merecería, si así fuera el caso. Que no lo es, porque sí resucitó. Seguimos entonces viendo otras razones. Siguiente. Versículo 30 al 32. ¿Quién nos hace el favor? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gracias. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Por qué es importante la resurrección? Porque da propósito a nuestras pruebas por la fe. ¿Sufrimos por ser cristianos, sí o no? Si no hay resurrección, entonces sufrimos en vano, ¿o no? ¿Verdad? Ok. Entonces, la resurrección le da significado al sufrimiento del cristiano, le da propósito. No es en vano todo lo que padece un cristiano por causa de su fe. Siguiente, versículos 34 y 35, por favor. No, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. También es importante la resurrección porque da significado a nuestra santificación. Si no hay resurrección, entonces, ¿por qué luchar contra el pecado? Hay que darle vuelo a la hilacha, dicen allá de donde vengo yo, ¿verdad? Pero no, si hay resurrección, sí vale la pena luchar contra el pecado o no, ¿verdad? Muy bien. Siguiente razón, versículo 42. Sí, también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Muy bien. Entonces, siguiente razón, la resurrección es importante porque asegura nuestra glorificación. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque estamos hablando de un cuerpo incorruptible o también, como lo llamamos, un cuerpo glorificado. Por eso dije, asegura nuestra glorificación. ¿Correcto? Otra razón. Versículo 51, ¿quién lee? He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien, entonces, algo similar a lo anterior, porque nuestra transformación final depende de ella. ¿Cierto? Versículo 55, por favor. Ok, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias. Entonces, nuestra victoria final depende de ella. Y el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Gracias. También porque es importante, porque da motivación al creyente de seguir sirviendo al Señor. ¿Y cuál es la motivación? Recompensa. Y esas son solo algunas, pero hay muchas otras que no hemos mencionado y que podríamos mencionar. Ahora vamos a ver las características de la resurrección según la Biblia. La primera la vamos a encontrar en Lucas 24:44 y alude a la resurrección de Cristo mismo. Me equivoqué, pero son los versículos anteriores, miren. Es cuando dice, versículo 37, pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Él les dijo, ¿Por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Todavía ellos no lo creían a causa de la alegría, porque estaban asombrados. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado. Él lo tomó en las manos, comió delante de ellos. Entonces, características de la resurrección. En primer lugar, será una resurrección corporal. Digan corporal. Corporal. Muy bien. Entonces, la resurrección de nosotros va a ser como la de Cristo. En primer lugar, va a ser una resurrección corporal, física. ¿Está claro? Juan 5:29. Ahí el Señor Jesús habla. Dice, saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Número 2, característica número 2 de la resurrección, no solo será corporal, también será universal. Todos van a tener parte en la resurrección. ¿Está claro? Y número 3, en el libro de Segunda Tesalonicenses se nos dice que unos, aquí no habla directamente de la resurrección, pero a la luz del pasaje anterior que acabamos de leer de Juan 5:29, donde dice que unos van a resucitar para juicio, ¿observaron eso? Dice, los que practicaron lo malo van a resucitar para juicio, ahora por asociación. Estos que practicaron lo malo también van a resucitar para un juicio. Y después de ese juicio, dice 2 Tesalonicenses, observen lo que dice en el versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Eterna destrucción. Entonces, siguiente característica de la resurrección va a ser que también va a ser eterna. ¿Cuántas resurrecciones habrá? Según el pasaje que acabamos de leer, ¿observaron? En Juan 5:29 y también en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, ajá, para el desprecio eterno. Muy bien, entonces, este pasaje es en cierto modo paralelo al que leímos en Juan, capítulo 5:29. Muy bien. Entonces, la pregunta que estamos respondiendo ahorita es, ¿cuántas resurrecciones habrá? La pregunta, ¿cuántas resurrecciones habrá? Habla del número de resurrecciones, pero específicamente se refiere a los tipos de resurrecciones. Entonces, podríamos decir que ¿cuántos tipos de resurrecciones habrá? Habrá dos tipos. Según Juan 5:29, ¿cuáles son esos dos tipos de resurrecciones? A ver, volvamos a Juan 5:29. Dice, ¿santos impíos? Los que hicieron lo bueno, ¿a resurrección de qué? Vida. De vida, muy bien. Y luego la otra resurrección, ¿de qué va a ser? Resurrección de juicio. ¿Observan el pasaje? Yo no estoy inventando, ahí está. Saldrán unos a resurrección de vida, otros lo que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Resurrección de vida es un tipo de resurrección y la otra es resurrección de juicio. De juicio. Ok, ahora vamos a ver la resurrección de vida. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta, ¿cuántas o cuántos momentos, cuántas resurrecciones de vida habrá? La resurrección de vida sucederá en diferentes momentos. Vamos a ver el primer momento de la resurrección de vida según 1 Corintios 15, versículo 23. Veamos lo que dice. Versículo 23. Está hablando de la resurrección. Dice, cada uno resucitará en su debido orden. El primero en resucitar, ¿quién fue? ¿Qué dice el texto? Cristo, el Señor. ¿Cuándo resucitó Cristo? hace casi 2000 años. Ok. Entonces, la primera resurrección fue inaugurada en el siglo I con Cristo. Pero, pastor, dirán algunos, ¿y qué hay de la viuda de Sarepta a la que el profeta resucitó su hijo? ¿Qué hay de Lázaro, el hermano de Marta y de María? ¿Qué hay de todos esos que resucitaron cuando Cristo fue crucificado? ¿No fueron ellos antes? Sí, pero hay una diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién la detecta? Todos murieron. Exactamente. Todos ellos volvieron a morir. Pero Cristo es las primicias de la resurrección de vida, porque ya no va a volver a morir. Por eso se llama resurrección de vida. Las otras fueron resurrecciones temporales. ¿Está claro? Además, las resurrecciones de los que las experimentaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron resurrecciones al mismo cuerpo mortal, sujeto al pecado. ¿Está claro? Mientras que la resurrección de Cristo fue una resurrección de gloria. ¿Está claro? Entonces, la resurrección de vida tiene diferentes momentos. Esto debe de quedar muy claro. Porque aunque la llamamos la resurrección, entonces decimos que la resurrección es una, en el sentido de la experiencia de volver a la vida. Es una experiencia para todos porque todos vamos a participar de la resurrección. Pero no todos vamos a participar de la resurrección en el mismo sentido. Hay dos tipos de resurrecciones entonces. Una es para vida y otra es para juicio. Dejemos la de juicio en espera y quedémonos con la resurrección de vida. La resurrección de vida es un tipo de resurrección. Y hay varios momentos de la resurrección de vida. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí queda claro? Manita arriba. Ok, perfecto. Entonces, ahora ya dijimos, dentro de la resurrección de vida hay varios momentos. La inauguración o las primicias, el primer fruto de la resurrección de vida es nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Estamos claros? Siguiente, versículo 23 todavía de Primera de Corintios. Leamos allí cuando dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la segunda parte de la resurrección, el segundo momento de la resurrección de vida es en el, lo que llamamos arrebatamiento. ¿Recuerdan que vimos en Primera de Tesalonicenses cuando estudiamos aquel pasaje? En capítulo 4, versículo 16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Está claro? Entonces, primero Cristo, luego los muertos en Cristo. ¿Está claro? La resurrección de Cristo fue en el siglo primero. La resurrección de los que están en Cristo va a ser en el arrebatamiento. No sabemos cuándo va a ser, pero va a ser allí. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Porque no hemos acabado en la resurrección de vida, todavía faltan unos. ¿Ya se acuerdan? Porque ya habíamos hablado acerca de esto un poco. El tercer momento será en Apocalipsis 24. ¿Qué dice ese pasaje? Vamos a ver. Bien vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Gracias. Entonces, el último momento de la resurrección de vida va a ser después de la tribulación. O vamos a decirlo como dice el texto, antes del milenio. Como dice ahí, ustedes vieron claramente, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, primero resucitan y luego entran al milenio. Y estamos hablando aquí, Cristo en el arrebatamiento son los cristianos y antes del milenio los mártires de la tribulación y también los santos del Antiguo Testamento. Finalmente nos queda el otro tipo de resurrección, que es la resurrección de juicio o para juicio, ¿correcto? Ahora vamos a ver cuándo va a ser la resurrección de juicio según Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Vi un trono, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Gracias. Muy bien, entonces, el segundo tipo de resurrección, que es la resurrección de juicio, entonces es en el momento después del milenio, cuando llega todo a su fin y el Señor va a hacer que resuciten y sean juzgados. Observemos el diagrama aquí del libro de Apocalipsis una vez más, ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior. Aquí vemos la época actual de la iglesia donde nosotros estamos viviendo y sucede el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos y aquí, bueno, obviamente Cristo resucitó por acá en los tiempos del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Pasan todos los siglos que habrán de pasar y el día del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan y los vivos en Cristo transformados van para estar con el Señor mientras sucede la tribulación acá abajo. Al final de los 7 años creemos que Cristo viene con sus santos y aquí resucitan todos los creyentes que murieron aquí en este periodo de juicios y también van a resucitar todos los del Antiguo Testamento aquí para entrar al milenio. Entonces Cristo va a reinar con todos los creyentes por 1000 años, pero todos los incrédulos del Antiguo Testamento, todos los incrédulos de la época de la iglesia y todos los incrédulos de la tribulación y todos los incrédulos del milenio aguardan en espera la resurrección final y ahí se levantan y comparecen ante el juicio del gran trono blanco, ante Dios en el trono blanco para ser juzgados y entonces va a ser una perdición eterna, por desgracia, para todos ellos. Dios no permita que ninguno de los que amamos se pierda, pero así es el panorama final. Entonces, la última pregunta que vamos a responder esta noche es esta. ¿Para qué nos sirve este tema en sentido práctico? Primera de Tesalonicenses 4:13 nos da una primera respuesta. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13 y 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18. Observen aquí lo que nos dice. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta? Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, según este versículo, ¿para qué nos sirve saber de la resurrección? ¿Para qué nos sirve según ese versículo, Carolina? No sé, pastor, no entendí. ¿Para qué? ¿Lo puede poner los 11? Sí, a ver, ¿para qué? Para darnos como confianza. Exactamente, muy bien, gracias. Para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza. Entonces, si hay resurrección, ¿qué hay para nosotros? ¿Para qué nos sirve este tema? Esperanza. Muy bien, para fortalecer nuestra esperanza. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y el 18 qué dice, Carolina? Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Muy bien. Entonces, según ese versículo, ¿para qué sirve también saber de la resurrección? Confortarnos. Muy bien. Para fortalecer nuestra esperanza y confortarnos en medio de las pruebas. ¿Por qué en medio de las pruebas? Porque los pobres tesalonicenses estaban sufriendo mucho por su fe, fíjense. Entonces, en medio de las pruebas, la esperanza de la resurrección nos conforta. Para eso sirve ese tema. ¿Está claro, hermanos? Cuando no hay esperanza, ¿qué hace la gente? ¿Saben qué hace la gente? Se suicida. ¿No? Dicen, ya quiero acabar con mis problemas, ya no soporto, no puedo más, ya quiero dejar de existir, ya me voy a quitar la vida y dejo de sufrir. Eso dice la gente, ¿o no? Pero si tenemos una esperanza clara en la resurrección, entonces no vamos a poner la mano sobre nuestra vida. Por más que suframos, perseveramos en espera de la resurrección. ¿Está claro? Segundo, por eso tampoco apoyamos la eutanasia. La eutanasia viene de dos palabras griegas, que son eus, que es bueno, y tánatos, que significa muerte. Es la muerte asistida. Eso simplemente es una muerte voluntaria. Puedes estar inconsciente y tus parientes deciden por ti, puedes estar inconsciente y los médicos deciden por ti, o puedes estar consciente y tú decides que te quiten la vida, o que te den un medicamento y tú mismo te la quitas. Eso es la eutanasia, es la buena muerte según ellos, ¿me entienden? Pero la buena muerte es asesinato según los ojos de Dios, por tu propia mano o por la mano de alguien que te hizo el favor, pero es homicidio, asesinato. Y la Biblia es clara, no matarás. Esperamos la resurrección, por eso soportamos las pruebas. Es algo que los incrédulos no pueden entender. ¿Por qué? Pues porque no tienen esperanza. Y qué triste, ¿no? Vivir sin esperanza. Entonces, ¿para qué nos sirve este tema? Para tener consuelo en medio de las pruebas y fortalecer nuestra esperanza. Pero no es la única razón por la que nos sirve estudiar este tema. Otra razón está en Primera de Corintios. Ya leímos, volvemos al pasaje. Primera de Corintios 15, observen. Versículo 14, ¿cómo dice ahí? ¿Nos puede leer alguien, por favor? Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero sí resucitó, ¿entonces qué? ¿Es vana? No, es efectiva. Y no solo nuestra fe, también nuestra predicación. Y ya les dije, la predicación alude a qué, al ministerio de la iglesia, de proclamar la verdad, ¿correcto? Entonces, si Cristo no ha resucitado, nosotros de puro gusto estamos aquí entreteniéndonos con nuestros merequetengues cristianos, nada más perdiendo el tiempo por un rollo religioso que no sirve para nada, porque después de la muerte no hay nada. Pero fíjense que sí hay algo, porque Cristo resucitó de los muertos como una evidencia de que es las primicias de todo lo que va a venir. Entonces, nuestra predicación no es en vano, nuestras oraciones no son en vano, nuestras ofrendas no son en vano, nuestro ministerio no es en vano. O como leemos en el mismo capítulo, en el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando ustedes están en la Biblia y ven una palabra, una frase como esta, por tanto, ¿qué significa esa frase? Esa frase es una, introduce una conclusión lógica de lo que acaba de decir. ¿Cuál es el tema de todo el capítulo 15? ¿Cuál fue el tema de todo el capítulo 15? La resurrección. Entonces, a la luz de la verdad, del hecho de la resurrección, la conclusión lógica a la que Pablo llega es, por tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice? Estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, una segunda, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, para estar motivados en servir al Señor. Y una última que yo pensé es la misma con la que empezamos. La reencarnación, ¿qué? ¿Qué de la reencarnación? Y la versión y una variante de la reencarnación que es el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es la doctrina católico-romana que dice que las personas después de la muerte pueden expiar sus culpas, pecados, en un lugar de tormento temporal, unos cuantos miles de años nada más, de purgar sus pecados en el infierno. Bueno, no es en el infierno, perdón, es en el purgatorio, ¿ok? Esa sala caliente, tormentosa, donde hay fuego también, y las personas por unos cuantos cientos o miles de años, dependiendo la maldad de cada uno, va a purificar de sus pecados y ya finalmente entrar al cielo. O la reencarnación, que es otra versión oriental de la misma idea. Si tú te portas mal en esta vida, bueno, no vas a poder llegar al estado de nirvana. ¿Qué es el estado de nirvana? Es un estado de integración con la verdad suprema o superior. Te disipas en el todo y ya dejas el sufrimiento y finalmente entras a un estado de exaltación eterna. Pero como te portas mal, pues ahora tienes que pagar por tus pecados, pero no te van a mandar al purgatorio. Como ya no son católicos, te van a mandar a otro cuerpo peor. Si eres malo, te van a mandar a un cuerpo peor del que tienes ahorita. Si eres muy malo, te van a mandar a un cuerpo de animal. Si eres muy, muy malo, de insecto. ¿Saben que por eso no son, por eso son vegetarianos allá? Dicen, no, no se vayan a estar comiendo a un pariente, ¿verdad? No. Entonces, a la luz de las verdades que acabamos de estudiar, la resurrección nos enseña que ni el purgatorio ni la reencarnación son esperanzas confiables, son mentiras. El Señor dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, y ya no hay. Ya no hay regreso, no hay ni purgación de pecados ni segunda oportunidad. No hay karma. ¿Qué es el karma? Bueno, que tienes que pagar por el mal que hiciste en la vida anterior. ¿Está claro? Ahí la gente anda diciendo karma y no sabe ni lo que dice. Los que dicen en el karma y son cristianos están contradiciendo la enseñanza de la Biblia. No, no hay karma para los cristianos. ¿Está claro? Ese ha sido el tema de la resurrección. Ya terminamos el tema de hoy. Me parece que sí. Sí, ese fue la última. Muy bien.